Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2667, dentro del apartado que explica qué es la oración de Jesús. Para ello habíamos insistido, habíamos explicado qué significa el nombre, qué significa el nombre de Jesús. Vamos más adelante, porque todavía profundiza más el Catecismo. Dice este punto 2667. Esta invocación de fe, se refiere a invocar el nombre de Jesús, ¿eh? Esta invocación de fe bien sencilla ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del monte Athos, es la invocación Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Conjuga el himno cristológico de Filipenses con la petición del publicano y del mendigo ciego. Mediante ella el corazón se abre a la miseria de los hombres y a la misericordia del Salvador. Bueno, y aquí, por lo tanto, damos un paso más. Estamos aquí queriendo profundizar un poco más todavía en este sentido, de lo que significa esta oración, esta invocación. La oración de Jesús, quizás nos pueda parecer un tanto peculiar en nuestro contexto hablar de la oración de Jesús, pero hay que decir que la Iglesia de Oriente, y particularmente en la Iglesia Ortodoxa Rusa, se ha alcanzado una gran profundidad esta llamada oración de Jesús, también conocida como oración del corazón. El origen de esta oración se remonta, pues en fondo, a los tiempos de los apóstoles, a los propios evangelios, a los hechos de los apóstoles, a las cartas de San Pablo, donde se nos habla del ideal de orar sin cesar, de vigilar y orar en todo momento, de tener una oración continuada. Ese es un poco, digamos, el origen último, ¿no? Esta oración consiste básicamente en una continua invocación del nombre de Jesús, de ahí su denominación, ¿no?, la oración de Jesús, y tiene el fundamento la fuerza de esta oración está en la virtud misma del nombre de Dios, ¿eh? O sea, en su virtud, en la virtud misma del nombre de Jesús. Tiene una virtud especial, ¿eh?, el nombre de Jesús. Entendemos que hay algo especial en su nombre. No es que creamos, a ver, entendedme bien, ¿no? No es que creamos que existe una especie de poder intrínseco escondido en las letras que componen el nombre de Jesús, ¿no? O sea, no lo entendemos en un sentido mágico. No, no es eso. Como si en esas letras, en esa combinación de letras, no es eso. Sino porque el nombre de Jesús nos recuerda todas las bendiciones que recibimos del Redentor. Por eso descubrimos nuestra cabeza, doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones ante el santísimo nombre de Jesús. Ese es el sentido. El monograma, por cierto, el monograma que representa el santísimo nombre de Jesús consiste en tres letras, IHS, que la habéis visto muchas veces representado, ¿no? IHS. En la Edad Media se escribía Yesú, Jesús, y tenemos, por cierto, existe una moneda acuñada en el siglo VIII, que dice el Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Y también tenemos pues esa tradición ignaciana que adoptó el monograma de la Compañía de Jesús, añadiéndole una cruz sobre la H, ¿no? IHS. IHS, encima de la H le añade una crucecita y debajo los tres clavos de la pasión. Bueno. O sea, que ha existido, ¿no?, siempre esa devoción al nombre de Jesús. No porque sea, como he dicho yo antes, un sentido mágico o supersticioso, no. Porque así como en el crucifijo. Honramos toda la pasión de Cristo, y toda la pasión de Cristo está resumida en el símbolo de la cruz. Cuando decimos, Cristo nos redimió por la cruz, bien, pero también nos redimió en toda su vida. Cristo nos redimió pues también con sus sufrimientos, con sus alegrías. Cristo nos redimió en cada cosa que hizo. Toda la vida de Jesús era redentora y salvadora. Decir Jesús es salvador, bueno, ¿eso qué fiesta tiene? Pues todos los pasajes del Evangelio son Cristo nos está salvando en todos ellos. Cristo nos salva hasta cuando duerme y cuando come, nos está salvando. Toda su vida es salvadora. Pero hay un momento especialmente, ¿no?, fuerte y significativo, que es el momento de la cruz, y por eso el crucifijo, en el crucifijo honramos toda la vida de Cristo, toda su pasión y vida, que es salvadora para nosotros, ¿no? Bueno, pues de igual manera pasa con el nombre de Jesús, que no es que el nombre tenga una especie de fórmula mágica, no, ni lo tiene en la cruz, no, sino que nos recuerda todo el amor simbolizado en este nombre, en el nombre de Jesús. Decía San Bernardo de Claraval, hablando de él, de Jesús, nos sentimos iluminados. Pensando en él, recibimos el alimento de nuestras almas. Invocándole, encontramos la paz. O sea, es todo, por tanto, un símbolo de... Recuerdo que yo aprendí también de nuestro queridísimo Juan Pablo II, cómo él solía terminar sus discursos, ¿recordáis? Siempre terminaba sus discursos diciendo, alabado sea Jesucristo. Yo aprendí de él esa expresión, y veis que muchas veces terminamos aquí el catecismo diciendo eso, ¿no? Alabado sea Jesucristo. Damos la bendición y decimos, alabado sea Jesús. O sea, que centramos en el nombre de Jesús, ¿no?, esa invocación. En resumen, ¿no?, que el nombre de Jesús brinda su gracia para que se cumpla la promesa de Cristo. En mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre hablarán en lenguas nuevas, en mi nombre agarrarán serpientes en sus manos y no les harán daño, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. En el nombre de Jesús los apóstoles dieron fuerza a los cojos y dieron vida a los muertos. En el nombre de Jesús nos recuerda al pecador la misericordia del Padre, y en el nombre de Jesús nos viene toda gracia, ¿no? En el fondo, acordaros de lo que dice Juan 16, 23, todo lo que pedáis en mi nombre se os concederá. O sea que a esto se refiere lo que dice el catecismo de esa oración de Jesús, o oración del corazón también. Ahora intentaremos explicar por qué se le llama oración del corazón. Pero lo importante, como digo, es nuestra fe en esas palabras de que dice, quien quiera que invoque el nombre de Jesús se salvará. Lo tenéis en Hechos 2:21. Quien quiera que invoque el nombre de Jesús se salvará. Teniendo bien claro que en el contexto bíblico el nombre, como he dicho antes, no es que tenga el nombre una fuerza mágica, sino que habla, es la persona misma. En la práctica, tal y como nos ha dicho este punto del catecismo que estamos comentando, en la práctica, esta forma de oración, esta de la oración de Jesús, ¿no?, la oración del corazón que invoca el nombre de Jesús, consiste en repetir incesantemente la fórmula, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. En la práctica es ir repitiendo eso. Es el grito del ciego de Jericó, que implora a Jesús la curación, también es la oración del publicano, luego explicaremos esto, es el Kyrie eleison, Señor, ten piedad, que repetimos en la liturgia. Hablando en la práctica, digamos que pues, se suele aconsejar, es recomendable atenerse a una fórmula breve y también fija, aunque lógicamente también caben variaciones, ¿no? Caben variaciones, pero aquí el catecismo nos dice, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Bueno, a veces también se reformula, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Por qué tiene su importancia el que la fórmula sea breve y también esté fijada? Por la importancia de que busquemos una fórmula de que nos toque el corazón. Una frase, por ejemplo, la importancia que fue para el hijo pródigo, es decir, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. O sea, el hecho de que el hijo pródigo dijese, voy a volver a casa y voy a pensar, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir esto. Y en efecto, ¿no? Luego cuando llega, dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Era una frase que la tenía muy interiorizada. Era una frase que le tocaba el corazón. Era una frase en la que había meditado mucho, con la que había llorado mucho. Luego tiene su importancia, ¿eh? Buscar una fórmula que sea signo de nuestro deseo más profundo del corazón. O sea, que no sea una frase, digo esto porque podía haber dicho otro. No, no, no. Una frase que me toca interiormente. Que parece que porque me toca a mí interiormente, pues me ayuda también a presentarme delante de Dios. Y al mismo tiempo, esta oración del nombre de Jesús se aconseja que se haga acompasada con nuestro ritmo de respiración. O sea, que el hombre busque su paz y que acomode la oración incluso al ritmo respiratorio, para que busque la serenidad del espíritu y por tanto el auténtico reposo, ¿no? Eliminando de nuestro interior la agitación del mundo exterior, esa que nos dice el Evangelio, que hay que dejarla, ¿no?, fuera de la puerta antes de ponerse a rezar. Esa agitación del mundo exterior, la multitud de cosas, el intentar purificar el desorden de los pensamientos, las imaginaciones que nos están, dale que te pego, ¿no? O sea, por hacer ese esfuerzo, ¿no?, de exprimir la esponja. Todos sabemos que para que la esponja se llene de agua cristalina, lo primero que hay que hacer es agarrarla con fuerza y estrujar la esponja para que salga de ella toda el agua sucia. Así también, ¿no?, hace falta. Y por eso, pues en esas tradiciones orientales se aconseja que incluso se acompase a nuestra respiración la invocación de litánica, ¿no?, de Jesús, hijo de David, etcétera, ¿no? Uno, de esa manera, cuando acompasa su oración y va repitiendo, Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, y lo va repitiendo y lo va repitiendo, es una manera que todo lo que está fuera de esto, que quede fuera, y me quedo solo con esto, ¿eh? Me centro en esto y todo lo demás fuera. Si me permitís un ejemplo, es como la lavadora, ¿no?, que está centrifugando y dice, venga, todo lo demás fuera, ¿eh?, y que se quede en el centro, pues lo nuclear. Todo lo demás lo vamos disipando. Es buscar el silencio del espíritu, evitando otros pensamientos, ¿no? Y así se invoca al Señor con ferviente deseo. Se quiere procurar el ferviente deseo. Una paciencia de quien sigue repitiendo, tiene paciencia y expectación a lo que Dios quiera darme. Quitando los pensamientos que estorban. Malos pensamientos, incluso a veces hay cosas que igual no son buenas, pero que no vienen a cuento en este momento, ¿eh? Es tener paciencia invocando. A mí me suena aquel paralítico que estaba esperando, junto a la piscina, a que viniese el ángel y moviese el agua. Y dice, aquí estoy yo quieto para hoy, esperando a que estas aguas sean removidas, y cuando sean removidas, pues lo mismo hace el que está repitiendo esa invocación una y otra vez, ¿no? Está repitiendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, pues tiene una gran importancia esta fórmula, que alguno puede, que es repetitivo. No, no se trata de ser machacón repetitivo, se trata de tener conciencia de que necesitamos centrarnos en lo esencial. Y por eso hay que ir quitando y repitiendo una fórmula que es esencial, esperando el momento en el que el Señor, expectantes a que el Señor nos dé la luz en esa fórmula, ¿no? Y en ese tipo de oración el corazón tiene una dimensión espiritual, porque el corazón es el lugar como si en el que el cuerpo y el alma se unifican, ¿no? Y en esta oración de Jesús, en esta oración del corazón, que se llama en Oriente, el efecto que se busca con ese estar repitiendo de una manera compasada, el efecto que se busca es lo que llaman los padres orientales la iluminación. La iluminación. No olvidemos que ese ciego Bartimeo, lo que precisamente quería era la luz, ¿eh? su grito suplicante era: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy ciego. Bien, lo que se pedía, por lo tanto, siguiendo esta imagen del ciego, Bartimeo, es la iluminación. Iluminación que es fruto de la oración, que es fruto de la gracia del Espíritu Santo, pero que, para que llegue ese momento, ha sido necesario un arduo trabajo y una espera. Y ha sido necesario pasar por oscuridades. Y ha sido necesario pues, tener un fuerte arrepentimiento. Un fuerte arrepentimiento, una fuerte penitencia, sentirse pecador. Y entonces sí, vendrá el Espíritu y te iluminará. Y en primer lugar, la gracia nos ha hecho reconocer que soy un pecador. Y después, poco a poco, la gracia nos va transformando para que estemos llenos de ternura y de amor. Son el sentirnos pecadores, ¿no?, y al mismo tiempo el estar llenos de ternura y de amor, son como las dos caras de una misma moneda. Y entonces, en esta oración tiene lugar una especie de como de restauración. Somos restaurados. Somos restaurados. Se crea en nosotros un corazón nuevo. Hemos sido sumergidos en Dios. Esta es lo que se llama, ¿no?, la oración del corazón, la oración de Jesús. Y a partir de ahí se hace la luz en nuestra vida. Y es como participar de la resurrección de Jesucristo, una pequeña anticipación de la resurrección de Jesucristo. Buscar de esta manera que Dios nos ilumine interiormente, ¿no? Y entonces uno entiende ese pasaje del Evangelio de San Mateo: si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Si tu ojo, si el Señor nos da la luz en esta oración, entonces toda nuestra vida estará iluminada por Jesucristo. Es lo que se pretende, pues. Se pretende que sea una oración de perseverancia, de estar invocando el nombre de Jesús de una manera acompasada, de una manera serena, esperando que Dios nos ilumine, que suscite en nosotros compunción, que suscite en nosotros profundo arrepentimiento, pero que al mismo tiempo, junto con eso, ilumine nuestra vida, nos llene de alegría en esa invocación: Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Vamos a intentar explicar esto con más detenimiento. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице. Continuamos en esta explicación del catecismo, continuamos con el punto 2667. A la hora de explicar esta oración, llamada oración del nombre de Jesús, oración del corazón, esta oración en la que se repite, ¿no?, pues esa expresión: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. A la hora de explicarlo, este punto del catecismo nos enseña que esa oración, Esta invocación, está como construida a partir de tres pasajes del Nuevo Testamento. El primero, dice, el de Filipenses 2:6-11. Filipenses 2:6-11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, este es el primer pasaje desde el que está formulada esa expresión: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Esta es la fórmula que viene aquí literalmente en el catecismo. Me imagino que igual se usará un poco más, un poco más conocida la formulación que solemos escuchar en el Evangelio: Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Bueno, bien, pero en cualquier caso, el primer pasaje desde el que está, digamos, desde el que ha vivido la primera fuente de este pasaje es el texto de Filipenses. El texto de Filipenses es uno de los pasajes claves. ¿Por qué? Porque se habla de arrodillarse ante el nombre sobre todo nombre. Señor, toda rodilla, toda lengua te proclame Señor. Por lo tanto, fijaros bien, solamente nosotros nos arrodillamos ante Dios, solamente ante Él el hombre se arrodilla. El hombre, si se arrodilla ante lo que no es Dios, si se arrodilla ante otros nombres, pierde su dignidad. Sin embargo, cuando el hombre se arrodilla ante la majestad divina, lejos de despersonalizarse, lejos de esclavizarse, es entonces cuando el hombre alcanza su máxima dignidad. Solamente ante Dios nos arrodillamos. Ojo, y cuando hacemos algún gesto, cuando hacemos algún gesto, pues por ejemplo ante un rey o lo que sea, de hacer un gesto de inclinación o lo que fuere, tenemos que tener bien claro que ese gesto de inclinación que hacemos ante una autoridad, lo hacemos en cuanto que es signo, esa persona es un signo de la soberanía divina. De lo contrario nos estamos equivocando. Cualquier signo, ante el Papa mismo, ante un rey, ante lo que fuere, ¿no? Cualquier signo que hagamos de reconocimiento, ¿no? Ante una persona, solamente tiene sentido en la medida que tengamos, ¿no?, la fe viva de que esa persona es un signo, está en ese momento sacramentalmente o de otra manera, ¿no?, está representando la potestad divina. Que toda lengua proclame Jesucristo es Señor. Primero solamente arrodillarnos ante Él. Y que toda lengua proclame. Estamos llamados, según ese texto de Filipenses nos insiste, estamos llamados a invocar el nombre de Dios, a proclamarlo. Hemos sido creados para eso, hemos sido creados para dar gloria y alabanza a Dios. Y a mí me impresiona mucho escuchar esto, porque es verdad que cuántas frivolidades, cuántas tonterías pueden llegar a salir de nuestros labios, ¿no? Uno de los textos evangélicos que más me han cuestionado en mi vida ha sido el de Mateo 12:36, que dice, que daremos cuenta a Dios de toda palabra frívola. Os voy a leer ese texto. Un fruto sano corresponde a un árbol sano, un fruto podrido a un árbol podrido. Por el fruto se sabe cómo es el árbol. Hijos de víbora, ¿cómo puede ser bueno lo que decís si vosotros mismos sois malos? Porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. De la persona buena, como es rica en bondad, brota el bien, pero de la persona mala, como es rica en maldad, brota el mal. Os advierto que en el día del juicio, cada cual habrá de responder de toda palabra ociosa o vacía que haya pronunciado. Es fuerte ese texto, ¿eh? O sea, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dime qué tipo de palabras salen de tu boca y te diré de qué está lleno tu corazón. Entonces, es un auténtico cuestionamiento de nuestra vida el hecho de que haya tanta palabra tonta, tanta palabra frívola, conversaciones totalmente vacías, totalmente tontas. Y además incluso a veces ya son más que tontas, más que frívolas, ¿no? Que se meten ya pues en las críticas, se meten en las maledicencias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, el hombre está creado para alabar a Dios, para glorificarle, para proclamar la gloria de Dios. Y paradójicamente, cuando no hacemos eso, es muy fácil que metamos la pata. En el mejor de los casos, solemos ser frívolos, ¿no? Es decir, no hablar de Dios es ser, vamos, lógicamente nos condena a la frivolidad de las conversaciones, pero además, más que frivolidad, al final es que las conversaciones terminan por ser negativas. O sea, no solo es que no estén llenas, ¿no? No solo es que nuestras conversaciones sean vacías porque el corazón está vacío, sino que encima inevitablemente terminamos hablando mal del prójimo, etcétera. Que toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios nos dé la gracia de que de nuestra boca esté llena siempre, ¿no?, de la alabanza divina. Me acuerdo que en muchos Carmelos, cuando uno llega allí al locutorio, que el locutorio es un sitio en el que también Santa Teresa de Jesús tuvo la experiencia de que durante muchos años, ¿no?, durante muchos años, donde ella estuvo en el convento de la Encarnación antes de salir a reformarlo a San José, ella tuvo muchos años en los que también fue, bueno, pues fue tentada de esto, de haber pasado muchísimas horas, ojo, siendo una religiosa, y una religiosa pues de clausura, de haber estado en los locutorios del monasterio de la Encarnación, habiendo tenido mucha conversación frívola, haciendo allí un repaso de ¿y esta cómo está? ¿Y la otra cómo está? ¿Y qué ha sido de esta? ¿Y qué ha sido de la otra? O sea, mucha conversación frívola. Y ella después hace una lectura crítica de sí misma en el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús, y se da cuenta que sí, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso, hoy en día, cuando se visitan muchos monasterios carmelitas, se suele leer ese letrero que dice: hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Bien, lógicamente no estoy yo con esto diciendo que no podamos hablar también del día a día, No, pero refiriéndolo todo a Dios, poniéndolo todo en Dios, sin que nuestras conversaciones sean la expresión de un corazón frívolo. Bueno, este es el primer texto que se nos propone. El segundo texto que nos dice aquí el Catecismo, el segundo texto desde el que está construida esta invocación al nombre de Jesús: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Bueno, el segundo texto obviamente es el del publicano, el del publicano, eso es obvio, lo tenéis en Lucas 18, versículo del 9 al 14, de aquí también está tomada en gran parte esta oración del nombre de Jesús. A unos que alardeaban de su propia rectitud y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, plantado en primera fila, oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago al templo la décima parte de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que este publicano volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humilla a sí mismo. Bueno, es otro texto que es la escuela desde la que ha nacido esta oración, esta invocación en nombre de Jesús. Los dos comenzaban su oración, curiosamente, ¿no?, diciendo: «Oh Dios», los dos, tanto el fariseo como el publicano, los dos la primera palabra que dicen es «Oh Dios». Pero claro, aunque comienzan de la misma manera, continúan de maneras distintas, y sobre todo el corazón del que brota, la actitud del corazón del que brota, es bien distinta. Porque aquel publicano, a diferencia de ese fariseo que estaba colocado en primera fila y se sentía muy satisfecho y muy orgulloso de sí mismo, curiosamente dice que estaba colocado a distancia, con la mirada baja, y que se golpeaba el pecho. Por lo tanto, una diferencia muy grande, ¿no?, en la manera de orar. A distancia, mirada baja, o golpeándose el pecho. Sí, es verdad, los dos habían dicho «Oh Dios», pero curiosamente la diferencia esencial es que este se sentía pecador. Saberse pecador, sentirse pecador, ¿no? Es una diferencia clara, clarísima, para ver si nuestra oración está bien hecha o está mal hecha. Ojo, y estoy diciendo esto en una cultura nuestra en la que esto de sentirse pecador está mal visto, y además es fácilmente ridiculizado. En, en un doble ámbito, ¿eh? Es fácilmente ridiculizado. En el ámbito de la secularización, que, ah, mira, mira, si parece que se arrepiente, ¿no? Bueno, pues parece como que la secularización quiere sacar pecho, es el pecador que pretende presentarse orgulloso de su propio pecado. Luego resulta que le conocemos muy bien, porque todos hemos participado también de esa experiencia, de que te quedas tú, estás como orgullosamente, sacando pecho y alardeando de tu pecado, y luego te quedas a solas y te vienes abajo, porque ya conocemos lo que es eso, ¿no? Uno alardea de su... Me imagino que también el hijo pródigo, cuando estaba allí malgastando su dinero, estaría allí todo chulín, pues vamos, corriéndose la juerga y diciendo que se lo estaba pasando fenomenal, ya, pero luego cuando se quedó a solas, todos sabemos el vacío interior que tenía. O sea, por una parte, el mundo que da de la espalda a Dios se ríe de quien se considera pecador. ¡Ah, mira, un pecador! Se ríe de ello. Ojo, y también a veces, ya no digo en esos ambientes, sino también en ambientes... en ambientes cristianos, pero con una formación teológica, yo diría, poco equilibrada, a veces se pretende decir, bueno, pero es que la espiritualidad cristiana tiene que ser una espiritualidad de Pascual, ¿no? Pascual, el Dios de la misericordia, que ya ha superado el tema del pecado. Por lo tanto, hablar una y otra vez de nuestro pecado, del arrepentimiento, etcétera, es tener una espiritualidad del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento todo es gracia, todo es vida, y estar insistiendo en nuestro pecado, en el arrepentimiento, es no haber descubierto a Jesucristo que nos ha salvado ya. Bueno, vamos a ver. También esto es otro error que está bastante desarrollado y extendido entre nosotros. Por supuesto que Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Pero ojo, su salvación nosotros la acogemos, la hacemos nuestra, nos abrimos a ella, en la medida en que nos demos cuenta de que es totalmente gratuita y sintiéndonos pecadores, porque una cosa es la redención objetiva y otra cosa es la redención subjetiva. O sea, Cristo, objetivamente hablando, nos ha salvado en la cruz. Ahora, pero subjetivamente hablando, yo tengo que abrirme a esa salvación. Y yo no la hago mía, yo no abro mi corazón a ella sin sentirme profundamente pecador. El que no se sienta profundamente pecador... No se está abriendo a la salvación de Cristo. Es como el fariseo este que estaba en la primera fila, que él no se sentía pecador. Te doy gracias porque yo no soy como eso, soy un hombre bueno, soy un hombre tal. O sea, se abre a la salvación de Cristo el que se siente profundamente pecador, como el publicano. Esto es muy importante, ¿no? El sentido de contrición, de compunción es proporcional a la presencia, ¿no? A la conciencia de presencia divina en nuestras vidas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del Catecismo con el punto 2667. Ahí se está como explicando de dónde, o sea, qué bases bíblicas tiene esa expresión, esa oración de Jesús que se repite en forma litánica de una manera compasada con la respiración que se va repitiendo una y otra vez. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Bueno, y decíamos que un texto, que ya lo hemos explicado, es el de Filipenses 2, otro texto es el del publicano, el del fariseo y el publicano, Lucas 18, Pero otro es el de Marcos 10, el del ciego Bartimeo. Marcos 10, a partir del versículo 46, que dice así. En esto llegaron a Jericó, y más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Y al enterarse de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le decían que se callara, pero le gritaba cada vez más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, él te llama». El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Contestó el ciego: «Maestro, que vuelva a ver». Jesús le dijo: «Puedes irte, tu fe te ha salvado». Al punto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Jesús, hijo de David, es por lo tanto todo un reconocimiento del mesianismo de Jesucristo. Hablar de el hijo de David, sin duda alguna, remarca la conciencia de que ha llegado el Mesías, el Mesías que estaba profetizado. Sobre todo de este ciego Bartimeo, lo que reconocemos como algo que nos conmueve es la oración perseverante que vence el respeto humano. Vence el respeto humano de una manera conmovedora. Ante Dios, cuando oramos, es como si no hubiese nadie más. Como si nadie más estuviese allí presente. Uno puede estar orando ante muchísimas personas, pero cuando ora tiene tal conciencia, ¿no? Estamos llamados a tener tal conciencia de la presencia de Dios, que es como si estuviésemos solos. ¿Qué es lo que le pasaba a este ciego? Que le importaba un rábano, con perdón de la expresión, le importaba un rábano que le estuviesen mirando, que le estuviesen diciendo: «Cállate, no ves que estás molestando, cállate, hombre», ¿no? Esto a mí me llama la atención, cómo contrasta esa actitud de ese ciego Bartimeo, que solamente estaba delante de Jesús, y es como si todos los demás allí, nadie le estaba distrayendo. Que le decían que se callase, yo a lo mío. Que no le decían nada, yo a lo mío. Estaba a lo suyo. Sin embargo, me llama la atención, a diferencia de los discípulos de Jesús, que tienen doble actitud, ¿no? Primeramente le dicen: «Cállate, que estás molestando», y después, cuando Jesús le dice: «Llamadle», van a donde él, llamad a este ciego, dice: «Ánimo, ten confianza, que Jesús te llama». Bueno, no estabas diciéndole hace un rato que se callase, ¿eh? Ahora, sin embargo, cambias totalmente y estás animándole. ¿Por qué? Pues porque esos discípulos en ese momento, en esos bandazos que están dando, en esos bandazos, bueno, pues son imagen de este hombre que somos cada uno de nosotros, que somos inmaduros, ¿no? Y que en vez de hacer en cada momento lo que toca hacer, parece que nos apuntamos a lo que en ese momento es políticamente correcto, ¿no? Si ahora toca decirle que te calles, que te calles. Si toca decirte: «Oye, que hables, que Jesús quiere», a lo que sea, ¿no? Es una actitud inmadura, a diferencia de la de ese ciego Bartimeo, que no está a ver qué es lo que toca decir para quedar bien, sino que tiene muy claro que yo estoy delante del Hijo de David, estoy delante del Hijo de Dios, y a mí esta ocasión no se me escapa. Yo creo que esto es muy importante, Es muy importante que enfaticemos la presencia de Dios, que estando en presencia de Dios lo demás no nos importe nada, ni cómo nos juzguen, ni cómo nos vean. Muy importante. En segundo lugar, yo destacaría de esta oración de Bartimeo, ¿no?, que el corazón se abre, que se encuentran el mísero y la misericordia, que él tiene muy claro, ¿no?, que él es el mísero y que tiene delante de él a la misericordia. Y ahí se termina todo, y ese es el resumen de todo. Dice: si el mísero consigue ponerse ante la misericordia, ya sabemos lo que va a pasar, porque la misericordia se va a derramar por su propia esencia. Y él ha conseguido lo que quería, que era ponerse delante de él. Y si el mísero se pone delante del dador de misericordia, ya a partir de allá ya está todo hecho. Él ha luchado por ponerse delante, ¿no? Y lo ha conseguido. Es una oración, como veis, de pocas palabras. Porque yo creo que cuando hablamos mucho en la oración, puede ser por dos motivos. O porque somos pues, muy habladores, porque somos muy cotorros, ¿eh? Somos muy cotorros, eso puede ocurrir, que haya personas que son muy dadas a discursos, y eso tiene un gran peligro, porque el que es muy hablador, no escucha. Cállate un poco, cállate, que es que si no te callas no escuchas, ¿no? Entonces, conviene que nuestra oración no sea de muchas palabras, de muchos discursos, porque es que no escuchas. Igual lo que estás diciendo es muy bonito, mira, será muy bonito, pero escúchale a Dios, ¿no? Es importante ser parco en palabras y rico en obras, ¿eh? Por eso esta oración del nombre de Jesús, ¿no?, repite lo mismo, ¿eh? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y no se prodigan muchos discursos. Y segundo, también es posible que cuando hablemos mucho sea, pues, no ya porque seamos muy dados, ¿no?, naturalmente, espontáneamente a hablar, seamos muy cotorros, sino porque es que igual confiamos mucho en nuestro discurso, confiamos mucho en nuestros razonamientos, ¿no? Y entonces, cuando uno confía mucho en su discurso, inevitablemente confía menos en la gracia de Dios. O sea, ojo con que nosotros hagamos toda una construcción, ¿no?, una construcción demasiado fiada en nuestras fuerzas, en nuestros razonamientos, ¿no? No, si Dios te escucha por misericordia, no porque tú le vayas a convencer o porque tú tengas una serie de argumentos. Si aquí el único argumento es eso, ¿no?, que el mísero se ponga delante de la misericordia. Y si el mísero es mirado por el corazón misericordioso, pues ya está todo hecho. Esta es la esencia, ¿eh?, la esencia de esta oración, la oración del nombre de Jesús, ¿eh? Y el siguiente punto, que lo voy a leer ya, porque prácticamente la explicación ha estado un poco incluida en la anterior, dice el 2668. La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua, repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento. No se dispersa en palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es posible en todo tiempo, porque es una ocupación al lado de la otra. Perdón, porque no es una ocupación al lado de la otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. Es decir, no se trata de decir, voy a hacer otra cosa más. El ideal de la oración es que la oración no sea, entre todas las cosas que tengo que hacer, una más aparte sea la oración. No, el ideal es el de la oración continua, es decir, que yo en todo lo que hago estoy en presencia de Dios. En todo lo que hago estoy diciendo, Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Es decir, ese es el ideal, que la oración no sea una cosa más, sino que sea, lo llene todo. Ahora bien, también voy a decir, voy a precisar que para poder alcanzar esa gracia de que en todo yo haga oración, para poder alcanzar esa gracia, cometeríamos un error muy grave si dijes, bueno, entonces voy a dejar de tener mis ratos explícitos de oración. Voy a dejar de tenerlos, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a tener un rato explícito por la noche, o me meto en una capilla. Si todo es oración, pues entonces no voy a tener un rato explícito. Sería una equivocación muy grave eso. Porque, obviamente, como por desgracia, partimos de donde partimos, ¿no?, de nuestra oración, que es pobre, no podemos plantear el ideal de que todo sea oración sin haber pasado también por una escuela de oración. Pedagógicamente uno tiene que haber tenido ratos explícitos en los que ha estado delante del Santísimo y, bueno, y se ha distraído y luego ha vuelto a él y le ha vuelto a remarcar, ¿eh? O sea, que nadie, no sé, que yo pienso, ¿no?, lo digo por mí mismo, ¿eh?, que nadie diga por ir al ideal nos queremos saltar los pasos intermedios. No, eso no es posible. Tenemos que tener ratos explícitos de oración para que luego pueda llegar a ser verdad ese ideal de que todo es oración y que la oración no es una actividad más, sino que es que toda nuestra vida esté presente ante los ojos de Dios y que en toda nuestra vida, ¿no?, tengamos una gran conciencia de, de, de ser hijos de la misericordia, de que la gracia de Dios lo empapa todo, lo llena todo, y yo me siento pecador y al mismo tiempo me siento agraciado, las dos cosas. He aquí, y termino con esta frase, el resumen de la oración continua que se llama, ¿no? La oración continua del nombre de Jesús. Es invocar el nombre de Jesús de manera que al invocarlo, al repetir esa famosa expresión, Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, al repetirlo, o ten misericordia, Jesús misericordia, cada uno puede buscar una expresión que sea para él la determinante, ¿no? Jesús misericordia, ten piedad de mí, bueno, lo que fuere, ¿no? Pero lo importante es que nos sintamos, ¿no?, desde esa oración continua, al mismo tiempo pecadores y agraciados por la misericordia de Dios, y que las dos experiencias se junten y se confundan, ¿eh? Me siento pecador y me siento al mismo tiempo plenamente salvado por Jesucristo, ¿eh? Porque él me ha hecho caer en cuenta de que soy pecador, porque al mismo tiempo me está ofreciendo ser una criatura nueva, y las dos cosas están teniendo lugar al mismo tiempo. Bien, lo dejamos ahí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, padre. Escuchamos, adelante. Bueno, me ha llamado mucho la atención precisamente hoy porque recientemente yo he vivido una cosa parecida con la oración continua. De hecho, recuerdo el peregrino ruso y, bueno, pues hace poco repetí también una jaculatoria y me viene muy, muy bien esto que ha comentado, ¿no? Realmente, pero pienso yo, por otra parte, que a veces se trata de sustituir a Dios. Pues tenemos nosotros quizá otra vocación y entonces, bueno, estamos dentro de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones, pues buscamos a Dios constantemente, pero quizá nuestra vocación esté por otro sitio. Y a veces a Dios le buscamos quizá más como un sustituto, ¿no? Y de otras cosas que debemos hacer en la vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto de la oración continua, pues es algo que quizá nos clarifique más todavía, ¿no? Que Dios realmente es que le necesitamos realmente, ¿no? Y que no nos confunda. Nada más es eso. De acuerdo. Sí, bien, quizás no me ha costado un poco entender un poco esa experiencia de la que usted partía, pero vamos a ver, yo sí que creo que esta es una oración para decir, a ver, Dios está en todo, ¿eh? Dios está en todo. Y yo voy a relativizar, ¿eh? Cuando uno dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí que soy un pecador, está también como diciendo, a ver, voy a relativizar, ¿eh? Relativizar mi vida. O sea, yo sé que soy muy poca cosa, ¿eh? Sé que soy muy poca cosa, pero al mismo tiempo tengo conciencia de que Dios quiere llevar adelante su obra de salvación. Entonces no me voy a arredrar, no me voy a asustar, ¿eh? Sino que Dios lo puede todo. Sé que yo soy muy poca cosa, pero Dios lo puede todo, ¿no? Y yo creo que esta oración a uno nos sirve para relativizar. Por lo menos os voy a decir mi experiencia, ¿no? Que yo cuando cuando uno ve que está, bueno, pues ante situaciones que dice, uff, ahora esto, ahora lo otro, a ver cómo acometo esto, a ver cómo lo acometo otro, y a veces uno se siente, pues, hay una cierta desproporción, ¿no? Una cierta desproporción entre sus fuerzas y lo que tiene que acometer, y tengo esa tarea pendiente, y luego la otra, y luego la otra, ¿no? En esos momentos, ¿no?, que hay uno ve cierta desproporción, ¿eh?, yo creo que es buenísimo que en esta oración uno diga, vamos al Señor, yo por mí mismo no lo puedo, no puedo nada, y unido a ti todo lo puedo en tu, o sea, todo lo puedo porque tú vas a llevar adelante esta obra, ¿no? O sea, esta oración continua a lo largo del día, a lo largo de la jornada, es como un proclamar que Dios lleva adelante las riendas de nuestra vida, ¿eh? Que yo no estoy montando mi chiringuito, ¿eh?, sino que Él lleva adelante, y yo tengo conciencia de eso, tú llevas adelante esta obra. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, bueno, buenos sí, días, buen señor. Le escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un hijo casado por lo civil y tiene una hija. Si quiere bautizarle, puede, sí, porque conozco un caso semejante y el párroco le ha negado el bautismo. Y acudió a otro sacerdote amigo y este le bautizó. Bautizó. ¿Cómo se entiende esto? De acuerdo. Mire, vamos a ver, no existe una disposición canónica que diga que a un niño no se le pueda bautizar por el hecho de que sus padres estén casados por lo civil. Esa disposición no existe, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué un sacerdote le bautizó y otro no le bautizó? Vamos a ver. Lo que sí que se dice explícitamente es que para bautizar a un niño tiene que haber un discernimiento y el sacerdote tiene que tener una mínima garantía de que exista un compromiso de educación cristiana de ese niño. Entonces, claro, me imagino que un sacerdote dirá, vamos a ver, los padres están casados por lo civil, lógicamente hay una cierta contradicción, ¿no? Una cierta contradicción entre que estén casados por lo civil y pidan el bautismo para su hijo. Vamos a ver, ¿tienen ellos la fe suficiente, tienen ellos la disposición necesaria para que ese niño sea educado cristianamente? Entonces, en el fondo, el decir sí o no, si se le va a bautizar al niño o no se va a bautizar al niño, en el fondo no es tanto preguntando al hecho de que estén casados por civil o no, sino que si eso implica que hay una disposición y hay una fe suficiente para que ese niño sea educado cristianamente, o por lo menos para que haya personas que suplan las carencias de sus padres. Ese es el discernimiento, ver si hay una garantía en la educación cristiana de ese niño, porque cuando se deposita una semilla, que el bautismo es la semilla de la fe, ¿no?, luego tiene que haber alguien que garantice que esa semilla pues vaya a ser cuidada, vaya a ser regada, vaya a ser abonada, para que no se muera, ¿no?, ese don de Dios que se da en el sacramento del bautismo. Adelante, me paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don José Ignacio. Sí, le escuchamos. Adelante. Mire, la situación es parecida a la anterior, el único problema es que en vez de estar casado por los civiles son dos chicas que viven juntas. Entonces hay un bautizo y yo tengo que llevar teóricamente a mis hijos. En primer lugar, ¿se puede bautizar? En segundo lugar, ¿cómo vendo yo a mis hijos de esa situación cuando el pequeño va a hacer la primera comunión este año? Ajá. Bien, pues no es fácil, ¿sabe? No es fácil. O sea, la verdad es que yo creo que también pues usted tendrá que hacer un cálculo y decir, a ver, ¿es prudente esta situación? No voy a estar yo confundiendo a mis hijos de una manera notoria, dando la impresión de que existe un relativismo absoluto. Posibilidades, vamos a ver, ¿no? Posibilidades. Yo creo que una posibilidad es que usted a sus hijos, dependiendo de su madurez, etcétera, pueda darles a propósito de esa situación concreta, de ese bautismo en situación, digamos peculiar, pueda darles una catequesis, una aclaración de conceptos para que tengan un sentido crítico y no den por bueno, ¿no?, y no den por bueno pues algo por el hecho de que esté ocurriendo, ¿no?, para que no pasemos a la aceptación moral de situaciones por el hecho de que sean testigos de ellas, ¿no? Bueno, y puede ocurrir que usted diga, bueno, pues aquí hay un grado de vínculo familiar que me puede dar ocasión para dar ese juicio crítico, ¿no?, asistiendo a un bautismo. En otra ocasión, también otra posibilidad es la de decir, bueno, es mejor no asistir al bautismo porque a los niños yo veo que no les voy a tener la capacidad de darles un juicio crítico, va a ser difícil. Es decir, yo creo que usted tiene que hacer, ¿eh?, tiene que hacer un juicio de discernimiento conforme un poco a la madurez de sus hijos, su edad, etcétera, de cuál va a ser la manera en la que pueda transmitirles, bueno, pues que existe un bien moral que puede ser el del bautizo de un niño. Con respecto a si el niño tiene que ser no bautizado, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, que tiene que haber garantías de que exista la posibilidad de una educación cristiana de ese niño. Y bueno, y no es fácil, pero me imagino que el sacerdote ahí habrá hablado y habrá habido de quién garantiza la educación cristiana en una situación ciertamente muy complicada. Y con respecto al discernimiento de usted, bueno, pues yo creo que uno tiene que conocer a sus hijos y decir, a ver, tengo capacidad, ¿qué me va a ayudar más? Para darles a mis hijos la capacidad de juzgar como positivo un don de Dios que es el bautismo, pero al mismo tiempo no dar como normalizadas pues ciertas relaciones que obviamente ante los ojos de Dios no son conforme a sus caminos. Ese es un juicio, un discernimiento que tiene que hacer usted conociendo a sus hijos y ver si de una manera u otra pues les va a ayudar más a clarificarlo. Bueno, le encomendamos en esa difícil situación. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Ah, buenos días, Monseñor Monilla. Mi nombre es Narcisa. Adelante. Y, bueno, pues nada, yo solo quería decir dos cosas brevemente. No quería dar testimonio de que mi conversión vino a través de Radio María y que yo empecé a orar y profundicé en oración y, bueno, ha cambiado radicalmente mi vida. Y, bueno, yo siempre he creído en Dios, pero eso que uno dice que cree en Dios, pero, bueno, vive su vida de otra manera diferente. Y también quería, bueno, decirle una cosa, que sufro mucho porque mis hijos pues se han distanciado totalmente de la iglesia, mi hija está con unas ideas del budismo y todo esto, he tenido muchísimas discusiones pues, y que en el fondo sufro mucho porque es como que es un desprecio hacia el Señor, hacia la iglesia. Nada, pues eso, Monseñor Emilio, porque trabajé con un obispo que se llamaba así, Monseñor Monilla, y que le quiero muchísimo, y bueno, y a toda la iglesia, que he aprendido a querer y amar a la iglesia. De acuerdo. Bien, pues muchísimas gracias y le damos gloria a Dios, ¿no? Porque Radio María puede ser instrumento de conversiones. Decir únicamente una cosa, y es decir, que usted ahora cuando sufre por sus hijos, bueno, pues también se dé cuenta de que también el Señor ha sufrido por usted esos momentos en los que estaba alejada, ¿no? Y bueno, pues ahora usted le va a entender mejor al corazón del Señor, en ese sufrimiento que el corazón del Señor ha tenido con usted cuando usted estaba alejada y usted no se daba cuenta de que el Señor estaba sufriendo por usted, y ahora usted se da un poco de cuenta de eso al ver el sufrimiento que le causan sus hijos. Luego también, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, piense en la paciencia que Dios ha tenido con usted durante ese tiempo de alejamiento, que también a usted ahora le toca tener paciencia con sus hijos, y al mismo tiempo paciencia no quiere decir que no sea perseverancia en el testimonio, de una manera discreta, pero constante, discreta pero constante ante sus hijos, ¿no? Creo que ocurre eso, ¿no? Curiosamente, que a veces al ver uno lo que ocurre con sus hijos, descubre lo que ha sido la historia de Dios con él. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.